Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Muy, pero muy, muy buenos días a todo Argentina, conectados a través del programa federal, como diría mi compañera Lucre, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy, un día hermoso en Córdoba, muy cálido. Hola, Nati, ¿cómo estás? Acá estamos con una ausente avisada. Ausente avisada. Sí, una ausente con aviso, diría cualquier docente. Justificada la falta. Justificada la falta, está con placas, nuestra cumpa Lucre en cama, así que ni siquiera llegó al médico. Le mandamos un besito grande. Así es, le mandamos un gran beso, que se cuide y se recupere, que la necesitamos en el piso acá los miércoles. Se la extraña totalmente. Se la extraña. Así que bueno, hoy entonces estamos acá con Romy también, con Franco ahí en operación, Romy produciendo, y nosotros nos tocó estar acá. Acá nos tocó, en la voz del programa. Las no cordobes, las que no hablan con todo nada cordobesa. Claro, no. Sale. Sí, este es el Enredando las Mañanas. No, es otro programa. Enredando las Mañanas. No es Enredando las Mañanas, es Enredando las Mañanas. Tráeme un fernet allá, un pricio. Es muy temprano. Por favor. Igual le avisamos a todos que la Priti es muy rica. Así es. Y volviendo un poquito a la realidad, como trata este programa, contanos, Nati, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a...? ¿Qué hay para hoy? ¿Qué no vamos a hablar? Me encanta. Para variar. Hoy en programa hablado. Para variar, tenemos así como una cantidad de temas así, no sé, impresionante. Ajá. Así que tendremos que hacer malabares. Espacio tendremos que así, hacer. En la esquina de Ovidio, Lago y Rosario, Santa Fe, si nos ven moviendo ahí unas clavijas de malabares que estamos intentando. Que estamos nos intentando. Hacemos malabar en la esquina. Sí, para que entren todos los temas. Pero no. Ay, no. Qué juventud. Volviendo. Vamos a tener, para empezar ahora, una entrevista telefónica con Gonzalo desde Mar del Plata. Que, bueno, Gonzalo nos va a estar contando una movida desde la Coordinadora contra la Represión y el Ajuste allá, porque están nuevamente en vísperas de un nuevo aumento del boleto del transporte, uh-huh, así a tono con la realidad cordobesa. Aunque Romy me decía recién que a pesar de los aumentos en todas las otras provincias, ninguna nos supera. Sí, es tenemos totalmente. El triste récord del boleto más caro. Tienen que esforzarse, muchachos, igual en las otras María ciudades también, para alcanzarnos. Tampoco. En Villa María también está caro. Ahí va. Pero bueno, así que vamos a estar enseguidita nomás en contacto con Gonzalo. Ahí sí, nomás. Porque además hay 18 compañeros, compañeras procesados de lo que fue el boletazo en febrero. Ya en un ratito nomás vamos a estar hablando con Gonzalo. Va a estar acá en el piso con nosotras conversando Ulises de la Orden. Ulises es el director de la película Desierto Verde, la película argentina sobre los agrotóxicos en el mundo. Que dicho sea de paso, está tocando la puerta. Ah, que dicho, que puntual ahí Ulises, porque bueno, está acá en Córdoba para presentar en diversos espacios la película. Una película que tuvo como eje el juicio a las fumigaciones en Barrio Ituzaingó, pero de ahí parte a hacer un análisis planetario realmente, uh-huh, de la problemática de la soja y de este modo de producción. Así que no digo mucho más porque lo vamos a estar escuchando. Claro, lo, de su misma boca lo vamos a estar escuchando. Y el dolor como un fuego que va quemando por dentro la cabeza. Seguimos ahí. Vamos a estar también conversando con la Muñe, nuestra querida compañera de Amar Córdoba, en relación a un proyecto que se ha presentado en estos días en la legislatura, que presentó la poco estimada Chiófalo, ex secretaria de Prevención de la Trata de Personas, y creo que otra que guarda el récord de mayor inoperancia en actividad en ese cargo. Presentó hace unos días un proyecto que busca reglamentar y penalizar al cliente de las trabajadoras sexuales. Ellas ya han manifestado su oposición y plantean que esta es una nueva oleada de criminalización. Así que, bueno, para charlar de esto un poco va a estar la Muñe conversando con nosotras. No queremos ni un minuto de paz, y el dolor como un fuego que va quemando por dentro la cabeza. Ya no quiere más mentiras, está buscando otra salida. Hace otro tiempo en que no habrá forma del dolor, no habrá manera del daño. Y bueno, y así para ya ir finalizando la mañana, vamos a estar hablando un poquito de Generando Córdoba, ¿así es, Nati? Las de Generando Córdoba, jornadas que se han hecho, las de Generando, hay un Degenerando Buenos Aires, un Degenerando La Plata, yo digo un Desgenerando, unas jornadas reflexivas en torno a problemáticas que tienen que ver con la diversidad, la disidencia sexogenérica, y que, bueno, esta es la primera edición que se hace en Córdoba y queríamos conversar un poquito con alguno de sus organizadores para que nos comente un poquito, así que vamos a estar también en contacto telefónico con Santi Siskindovich. Ajá, tenete un apellido, nos va a estar contando de qué tratan estas jornadas. Como si eso fuera poco, vamos a estar comunicándonos con Buenos Aires para conversar con Carolina Ocar sobre la Carpa por el Trabajo Digno. Esta carpa se instaló ayer frente al obelisco en el marco de la campaña por el Trabajo Digno, Paremos la Precarización. Así que allá desde Avenida Corrientes y 9 de Julio estaremos hablando con Carolina. Último temita con el que cerraremos la jornada de hoy. Estamos muy atentos a la situación en torno a Martina, que está por ser dada de alta hoy en el hospital. Estamos ahí también pendientes. La hija de Paola Acosta. Estábamos también pendientes a todo lo que estaba sucediendo alrededor. Nos parecía que era interesante hoy dejar que transiten este día tan especial, la familia en paz. Pero nos vamos a estar comunicando con Cintia Frencia, que es legisladora del FIT de acá de Córdoba, y que han presentado varias iniciativas en relación a proyectos de ley y el pedido de renuncia del fiscal Ollanarte, responsable de la inacción de la justicia durante la búsqueda de Paola y Martina. Todo eso vamos a tener hoy. Pero ya estamos entrando con la entrevista a Gonzalo, así que no te vayas. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, nuevamente al aire, estamos ahora mismo al aire con Gonzalo, pertenece a Fogoneros. Hola Gonzalo, ¿nos escuchás? Buen día, los escucho, ¿cómo va? ¿Qué tal, Gonzalo? Vos sos integrante de la Coordinadora contra la Represión y el Ajuste allá en Mar del Plata, ¿no es cierto? Exactamente, integrante del Llamamiento 17 de Agosto y de la Coordinadora contra el Ajuste y la Represión, que llevamos adelante con otras organizaciones. Ahí va. Te hablábamos, Gonzalo, porque tenemos entendido que, bueno, hay una nueva ahí andanada de ajuste en relación al transporte en Mar del Plata, un nuevo intento de aumento, y por otro lado una situación de procesamiento de 18 compañeros fruto de las protestas contra el aumento en febrero de este año, ¿no? Exactamente, pareciera que no les alcanzó a los gobernantes de la ciudad, al Partido Acción Marplatense y a la Unión Cívica Radical con el aumento que llevaron adelante en enero y con la represión, como bien vos decís, que dejó un saldo de 18 compañeros procesados, sino que pareciera que mañana jueves, por decreto, podrían volver a aumentar la tarifa del transporte, que en Mar del Plata alcanzaría los 4 pesos con 50. 4 pesos con 50. Salado. Contanos, Gonzalo, ¿y cuál es entonces la situación en este momento de los 18 compañeros procesados? Bueno, los 18 compañeros procesados están procesados ya hace casi 10 meses. Hicimos varios pedidos en distintas instancias con el fiscal, con los partidos gobernantes de la ciudad y demás, pero todavía no hemos tenido respuesta en base a un pedido de sobreseimiento que se da sobre todo porque en realidad no existen pruebas y porque no existe una justificación concreta, ya que ese día, bueno, el aparato represivo de la ciudad y de la provincia salió casi de cacería contra nuestros compañeros acá en la ciudad de Mar del Plata, mientras aumentaban el boleto colectivo, que como te digo, genera un gran descontento en la ciudad. Uh-huh. Así es, un ajuste que impacta directamente sobre la vida de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Realmente habría que ver si Pulti toma en algún momento un colectivo para ver sí. lo que cuesta. Sí, este ajuste está en consonancia desde el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal, que de lo único que se jactan es aumentar casi un 25% del presupuesto en aparatos represivos, en camionetas, en formación de escuelas policiales, que algunas están intentando formarlas en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que no está de más uh-huh. decirlo. Mientras tanto, hay un recorte muy importante en lo que es salud, educación, y como te digo, también se ven tarifazos, ajustes y aumentos como la tarifa plana del colectivo, que no sé cómo será en Córdoba, pero 4 pesos con 50 Mar del Plata es muchísimo respecto no solo a los recorridos que se dan en la ciudad, sino a la garantía de que haya un buen servicio para los compañeros trabajadores que son los que usan el transporte público, ¿no? Mejor ni les decimos cómo estaba en Córdoba porque cuesta 5,30. Van a pensar que ustedes no. también, con 4,50. Mar del Plata solamente garantiza recorridos que van desde algunos puntos hasta el centro de la ciudad, sobre todo, y bueno, la mayoría de los compañeros y en general los barrios periféricos, que cada vez son más en Mar del Plata, porque también lo que no está de más decir que Mar del Plata sí es la capital de la desocupación a uh-huh. nivel nacional, bueno, los compañeros que son los que más usan el transporte son los menos beneficiados, aunque sigan aumentando las tarifas, ¿no? Así es, Gonzalo. Cualquier semejanza con la realidad cordobesa no es pura coincidencia, hay que decir. Gonzalo, contanos un poquito qué es lo que estaban planificando para mañana. Bueno, mañana a la mañana, en consonancia, te repito, como hace 2 semanas que venimos movilizando todos los jueves, porque es el día en que es plenario del Consejo Deliberante, vamos a concentrar a las 9 de la mañana en la municipalidad, te repito, con varias organizaciones que formamos parte de la Coordinadora contra el Ajuste y la Represión, y vamos a presentar un pedido concreto donde vamos a decir que no estamos de acuerdo con un montón de firmas que también hemos juntado en la ciudad del aumento del transporte, y vamos a pedir de vuelta juntarnos con los bloques de Acción de Platense y de la Unión Cívica Radical para que garanticen definitivamente el pedido de sobreseimiento de los 18 compañeros procesados. Esto habría una respuesta para mañana, donde el fiscal podría mandar a la jueza de garantía este pedido que hacemos de las organizaciones sociales. Así es, bueno, mañana entonces estarán los compañeros ahí de la RNMA de la comuna también dando cobertura a la actividad que estén desarrollando. Te agradecemos muchísimo, Gonzalo, el contacto, y ya estamos atentas a lo que suceda por allá. Bueno, un abrazo a todos los compañeros de Córdoba y nos vemos en la lucha. Ahí estamos, en las calles, chao. Bueno, hasta luego. Así pasaba Gonzalo de Fogoneros en la Coordinadora contra la Represión y el Ajuste. Bueno, por una protesta nuevamente, recuerdo todavía la protesta cordobesa, ¿te acordás, Nati? Allá por febrero, casi antes de empezar las clases, que hubo un boletazo aquí en la ciudad de Córdoba, claro, con represión, una lucha que duró varios días y que la verdad que es lamentable. Movilizaciones durante días para ir a reclamar la libertad de los compañeros detenidos, heridos, personas mayores heridas. Un compañero afectados. Que... Exactamente. Compañero de la radio. Compañero de la radio. Del espacio Caracol también sufrieron... bueno, una causa que por manifestar, ¿no? Como dicen en todas las marchas, libertad, libertad a los presos por luchar. Nada está mi mientras tanto yo espero. Nacional de medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Bueno, como anunciábamos al inicio del programa, vamos rapidito porque hay muchos temas, así que no pasamos ni tema musical porque en realidad queríamos dedicarle tiempo a la visita en el estudio de Ulises de la Orden. Buen día. ¿Qué tal? Ulises está acá en Córdoba presentando, una vez más hay que decir, su película, su último proyecto ya, digamos, circulando, porque en realidad tiene varios en el horno, calentándose, cocinándose, que tiene que ver con lo que es la producción de soja. La película se llama Desierto Verde y tiene mucho que ver con la realidad cordobesa. De hecho, gran parte del eje que transcurre la película se centra en el juicio por las fumigaciones en Barrio Ituzaingó. La manera en la que Ulises difunde esa película también es particular, tiene que ver con articular y multiplicarla en entornos en los cuales generalmente no circulan estos materiales. Así que bueno, para contarnos un poquito el propósito de la película en general y las repercusiones que está tenida, es que estamos acá con Ulises. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, te cuento un poco cómo surge la película. La idea de hacer una película sobre este tema surge a partir de escuchar relatos en el territorio de cómo impacta en la salud el uso de agrotóxicos. Puntualmente un caso en la localidad de Pergamino, del nieto de un amigo mío que nació con una malformación muy severa. Esto hace varios años atrás, hará 6, 7 años que escuché, que me contó esto. Y ya eso me había despertado la curiosidad como un posible tema para abordar. En ese momento yo todavía la verdad que no tenía mucha conciencia al respecto, pero me despertó la curiosidad. Y ahí empecé a investigar de a poco, en una primera instancia en el Hospital Sor Ludovica de La Plata, que es el hospital pediátrico decano de los hospitales pediátricos argentinos, que además atiende a todo el interior de la provincia de Buenos Aires. O sea que ellos tienen, y en ese momento ya tenían, una radiografía bastante interesante de qué pasa en la salud de los pueblos bonaerenses. Sobre todo de qué enferman y mueren nuestros conciudadanos, ¿no? Así que bueno, me fui a una entrevista con la médica a cargo del departamento de genética. Te hablo, esto fue la primera parte de la investigación. Y me acuerdo que en aquella instancia me encontré con un montón de evasiones y de ilusiones. Esta mujer no quería, de ninguna manera vinculaba a los agrotóxicos con ningún tipo de enfermedad, pero tampoco los desvinculaba, yo no decía nada. Así que fui en busca de algunas respuestas y en realidad me traje muchas más dudas, pero ya se me había disparado absolutamente la curiosidad y tenía la sensación de que había claramente un tema urgente y complejo para abordar, y ahí empezamos a trabajar para hacer Desierto Verde junto con el guionista que se llama Mariano Starosta. Ahí va, y entonces, bueno, pero después aparece la realidad cordobesa en esa película. ¿Cómo te contactás con un grupo que para nuestra provincia es emblemático y ya a nivel nacional, que es el grupo de Madres de Barrio Ituzaingó Anex? Bueno, ahí cuando empezamos a investigar, muy rápidamente llegamos al doctor Carrasco y de alguna manera Andrés nos fue dirigiendo a cuáles eran los principales referentes, con quién hablar, ¿no? Y nosotros queríamos abordar este tema con la complejidad que tiene, desde, por supuesto que desde la medicina y desde la ciencia, pero también desde la economía, desde el derecho, desde la ecología y por supuesto desde la mirada y desde la posición de las víctimas de esto, ¿no? Nos parecía que en ese momento que era muy importante tener algún relato. A medida que fuimos investigando, otra cosa que encontramos era la universalidad del tema. No era un tema argentino, por supuesto que no es un tema solamente cordobés. Y en aquel entonces nosotros trabajamos sobre tres casos puntualmente: el caso de la Leonesa, el caso en la provincia de Chaco, el caso de San Jorge en Santa Fe y el caso del barrio Ituzaingó acá en Córdoba. Y para nosotros, cuando empezábamos a investigar, ningún caso era más interesante que el otro, digamos, ¿no? Cualquiera de los casos era nosotros teníamos la sensación, que fue lo que después se plasmó en la película, de que no necesitábamos una universalidad de casos, sino para contar este problema universal focalizarnos en un caso muestra. Y como en aquel entonces estaba la posibilidad de que el juicio empezara alguna vez, nos centramos en el barrio Ituzaingó. El barrio Ituzaingó, a medida que fuimos investigando, tenía otras características que lo hacían muy particular, por ejemplo, ser un barrio periurbano de una capital de provincia o de una gran ciudad, tener un grupo organizado de madres con muchos vecinos involucrados, pero con problemas hacia el interior del mismo barrio. Bueno, era un caso muy, muy interesante. Y sobre todo la posibilidad de que se hiciera el juicio y poder firmar el juicio. Como todos saben, los juicios son, uno nunca sabe cuándo empiezan, y una vez que empiezan nunca sabes cuándo terminan. O sea, filmar un juicio es algo muy complejo, y fue muy complejo, muy costoso, pero bueno, nosotros llegamos, como que todo convergió y estuvimos listos para filmar cuando el juicio empezaba, y teníamos el apoyo del Instituto de Cine, el apoyo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, así que en ese sentido los planetas se alinearon y pudimos filmar todo el juicio con una calidad, bueno, como lo verán en la película, todo el registro es nuestro, con tres cámaras, muy prolijo, tenemos material para hacer una enciclopedia audiovisual, más o menos, porque hay alrededor de 100 horas de material. Uh-huh. Y con entrevistados, con testigos realmente cruciales en la temática, ¿no? Hay que decir que pasó Carrasco, De Petri, Montenegro, Ávila Vázquez, realmente. El debate del juicio fue muy interesante y fue un momento para mí de potenciación de la investigación, uh-huh, porque ahí estuvieron todos los que tenían que estar, digamos, ¿no? Uh-huh. Todos los referentes más importantes a uno y a otro lado, ¿no? Quienes, uh-huh, defendían el agronegocio y quienes advertimos que esto es tóxico, que contamina, que no conviene hacerlo más, digamos. Así, ¿no? Es. Que eso tiene interesante, me parece que son dimensiones que se van articulando en la película. Por un lado, una cuestión muy humana en torno, bueno, al seguimiento del juicio y en particular a la situación de Brisa. Uh-huh. Bueno, Brisa, quien es en su momento, cuando explota la situación en Ituzaingó, es la imagen de la niña con el barbijo y pelada por la quimio, que que realmente heló la sangre de la población cordobesa y que nos hizo tomar conciencia en gran medida, más allá del discurso de la gravedad que implicaba la situación en Ituzaingó, y que aparece de alguna manera en distintos espacios de la película hoy, ¿no? Como un mensaje importante de proyección y de posibilidad, de esperanza. Y por otro lado, esta otra articulación que tiene que ver con mostrar en el trabajo los dos discursos, ¿no? Eso es muy fuerte y es muy útil a la hora de realmente construir argumentos. No está acallado una de las posiciones, sino que están dialogando ambas, y la posibilidad de construir sus propias definiciones, decisiones, prioridades de cada una de las personas que observan la película. Me parece que eso le hace un documento muy valioso también. Sí, de alguna manera la apuesta, creo que está en todas mis películas, digamos, ¿no? Pero era, digamos, un relato clásico. Esta película es claramente un relato clásico, es un documental puro, pero es un relato clásico como puede ser Apocalipsis Now, ¿no? Digamos, ¿no? Es cine. Y en un relato, sea cinematográfico, literario, teatral, radiofónico, siempre hay dos fuerzas que se oponen, digamos, ¿no? Es este, puede ser una historia coral, no importa cómo sea, siempre cuando uno va le empezás a sacar la carne y te quedás con el esqueleto, hay dos fuerzas que se oponen, y claramente en esta película hay dos fuerzas que se oponen. Uh-huh. Un relato perfecto es un juicio donde siempre hay dos fuerzas que se oponen y va a prevalecer una por sobre la otra, y además hay un juez que sería como un dios en el relato, ¿no? Claro. Entonces, digamos, de alguna manera, continuando el debate que se dio en el juicio, nosotros llevamos ese debate a una potencia más mayor, de alguna manera. Pues, sin embargo, en el juicio lo que se juzgaba eran tres tipos que no son los referentes, uh-huh, de la agroindustria, ni del agronegocio, ni del sistema productivo de paquete transgénico. Pero en el debate, en el juicio, sí se hablaba de eso. Sí se ponía. El que estaba en el banquillo también era un modelo de producción, digamos, también. Exactamente. A la vez, ¿no? Lo que estaba, uh-huh, en el banquillo era el modelo productivo agroindustrial. Uh-huh. No se juzgaba eso, pero el debate iba permanentemente hacia, uh-huh, ese lugar. Uh-huh. Y nosotros lo llevamos a ese lugar intentando obtener los testimonios más legitimados a nivel mundial sobre quienes proponen este modelo como el modelo perfecto para la producción de alimentos, y del otro lado los que dicen, primero, que no están produciendo alimentos, segundo, que esto contamina, tercero, que desertifica el suelo, despuebla los campos, desmonta, etcétera, etcétera, lo que todos sabemos. Entonces, con esa intención fuimos, por supuesto, a los grandes referentes argentinos, que los hay y son universales también, como era Carrasco, Montenegro, Oliva, Pengue, etcétera, no me quiero, claro, no me quiero olvidar de ninguno, pero y a los grandes referentes a nivel mundial, que fue también gran parte del aporte que nos dieron los argentinos, como Carrasco, como Pengue, como Montenegro, que nos derivaron a con quién hablar, y además de poder ir buscarlos en nombre de ellos, digamos, además, ¿no? Y la así, figurita ahí de Vandana Shiva, por ejemplo, es, bueno, una cuestión. Vandana nos respondió, ¿no? Nada más que porque le escribí de parte de, claro, Carrasco. Claro. Oliver de Schutter nos respondió porque le escribí en nombre de Pengue. O sea que ellos abrieron mucho el juego también. Por ahí yo ya tenía dos películas anteriores, que son Tierra Adentro y Río Arriba, que habían tenido su repercusión, y por ahí Andrés me conocía de antes a mí, y el caso de Pengue creo que también, por eso también les dio confianza a ellos, pero sin pedir nada a cambio, sin ningún problema, abrieron absolutamente el juego. Así que, bueno, gracias, digamos, pero se ve en la película esa universalidad, digamos, ¿no? ¿Y qué, o sea, eso fue todo el proceso de elaboración de la película? ¿Qué repercusiones ha tenido esta película? Bueno, nosotros empezamos a mostrarla, la estrenamos comercialmente en noviembre del año pasado, y tuvo una vida en salas de cine, todavía sigue en algunas salas de cine, ahora está en el Espacio Inca de Unquillo, por ejemplo, que eso es una sala de cine, entonces todavía sigue en algunas salas de cine, pero básicamente, comercialmente, estuvo hasta febrero de este año, y para mí fue una experiencia medio rara, porque hicimos una apuesta que yo nunca había hecho, que era trabajar con un distribuidor, y salir a salas de cine comercial, netamente comercial, uh-huh, o sea que hoy estaríamos compitiendo con Relato Salvaje, por, claro, ejemplo. Un espacio muy difícil para un documental. Sí, así fuimos salvajemente, uh-huh, borrado del mapa. Este, claro, es un espacio que para un documental es muy difícil, pero yo siempre tengo la, la intención de conquistar esos espacios, digamos, ¿no? No porque sea difícil lo vamos a dejar de lado. Y mis anteriores películas habían tenido una carrera en cines, por ahí cines más alternativos, pero muy larga y muy positivas. Con esta película, con Desierto Verde, intentamos salir más grande, salimos a los Village, Recoleta, Pilar, Avellaneda, Rosario, salimos a una sala acá en el centro de Córdoba. No me acuerdo ahora, había muchas salas comerciales. La verdad que no, el público no, no se acercó a verla ahí. Pero bueno, hasta febrero de este año la película estuvo girando en salas comerciales. Y a partir de febrero empezó a pasar algo que nosotros lo facilitamos, pero tampoco fue que lo buscamos demasiado, ¿no? Que fue que la gente empezó a pedir la película. Entonces, nosotros nos veíamos en una, digamos, yo no puedo, yo como cineasta y aparte como productor de la película, como socio de mi coproductor, como empleado de una productora que financia, no puedo olvidarme que también una película, además de un producto artístico, es un producto industrial y un producto comercial, que hay un montón de gente que cobra salarios, hay gente que invierte dinero. Entonces también la película necesita generar un beneficio o por lo menos un empate, digamos, ¿no? Porque si no me voy a tener que dedicar a otra cosa. Y entonces empezó a pasar esto, que la gente la empezaba a pedir y nos veíamos en la disyuntiva de qué hacer. La ponemos en internet, la regalamos. Entonces empezamos a hacer algo que evidentemente fue una buena idea porque se multiplicó por mil, que fue, tomamos un concepto que es a donde nos invitan, vamos. Entonces, y aparte acompañamos la película, generamos el debate, acompañamos los debates, si hay que pelearse, nos peleamos. Y bueno, y empezó a pasar esto, que la empezaron a pedir de, te digo, desde la Patagonia hasta Paraguay, de por todo el país. Y bueno, empezamos a ir con la película y empezamos. Entonces lo primero que identifiqué es que convenía armar giras, ¿viste? Bueno, vamos a Chaco, bueno, nos escribe alguien de Chaco, ponele, esto pasó hace 3 semanas atrás. Mirá, en vez de ir nada más que a Resistencia, la están pidiendo de Presidencia Roque San Peña, de Libertador General San Martín, ya ni me acuerdo de dónde más. Te pongo en contacto con los demás y organícense y vamos y hacemos 3 proyecciones por día, una escuela de la mañana, una escuela de la tarde y la noche para público general, y hacemos varias localidades. Bueno, y así empezó a multiplicarse, y ahora está en ebullición. Es mucha más la demanda de pedido de la película que la capacidad nuestra de ir a todos lados. Por eso ya no vamos a todos lados, la película como que se va abriendo. Y además lo que pasó es que nos multiplicamos nosotros. Al principio era yo solo el que viajaba y de repente me di cuenta que era imposible. Entonces empezó a viajar una compañera nuestra que es parte de la producción, empezó a viajar el montajista, se sumó una organización de Lanús que se llama Los Pies en la Tierra, que ellos armaron toda una... no te diría un ciclo, pero sí, en realidad es un ciclo de proyecciones en universidades nacionales. Ellos son de la UNLA o de la UNCI, no me acuerdo, y tienen compañeros en distintas universidades nacionales del conurbano, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, y empezaron a organizar en universidades nacionales. Bueno, dale que va, vamos ahí también, y bueno, así así se va multiplicando, sí, y colaborando. Pero creo que es un documento muy importante para las organizaciones que en distintos puntos del país estamos de alguna manera discutiendo con este modelo de producción agroindustrial y reivindicando otras formas posibles. Uli, dentro de esa programación de proyecciones que había acá en Córdoba, que hubo varias ya y que había varias programadas por situación forzosas, no podés estar mañana y pasado. Dos días. Esto empezó el martes de la semana pasada en la localidad de Río Cuarto. Después seguimos en San Luis, después en La Carlota y en Córdoba, después en Nono, Merlo, ayer en Carolla, hoy siguen ahí un par de escuelas, a la noche en Galileo, mañana otro tanto, pasado otro tanto. Digo, Me tengo que volver. Tenés que volver. Lo que queríamos era pedirte si querías dejar algún mensaje a quienes van a estar. Hay que decir, decimos hoy, va a estar mañana jueves a las 4:20 de la tarde en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, organizado por el Centro de Estudiantes, junto con el espacio Defendamos Alberdi, de ahí de la zona, planteando un poco este juego entre la producción sojera y los ladrillos de la soja y la especulación inmobiliaria que en el barrio Alberdi es muy fuerte. Va a estar también en una escuela mañana, el viernes. Estaba programado también en la escuela en el marco de las cátedras de ecología y de geografía de la escuela también Manuel Belgrano para los séptimos y octavos años, que son un montón, hay que decir, son como 400 chicos y chicas, un montón. Va a estar ahí también proyectándose, y para el público también va a estar a las 5 de la tarde en el aula R de la Facultad de Ciencias Económicas en el marco de la cátedra de Economía Ecológica. Y 18:30 horas en la Biblioteca Popular de Bellavista, ya por el barrio Bellavista. Esto ya el viernes, coorganizado con justamente Radio Zumba La Turba. Así que además va a estar también mañana a las 20 horas en Agua de Oro. Ahí va. El viernes a las 20 horas en Río Ceballos, en el Centro Cultural Casa Azul, creo que se llama. Y no me acuerdo en la página web de la película, que es desiertoverdelapelicula.com. Ahí se puede meter en el Facebook, y en el Facebook está todo. En la página creo que también van subiendo. Bueno, que si querés dejar algún mensaje, bueno, a todas estas algo personas, cortito como que van a, para pasar cortito antes. Que van a estar esperando verte a vos. Bueno, van a ver una película que se llama Desierto Verde, dura 83 minutos más o menos, y aborda la problemática de la producción de alimentos, en la que todos somos parte, porque todos comemos todos los días y todos necesitamos comer para vivir. Y en este momento el mundo entero se discuten distintos modelos de producción de alimentos, y pareciera que prevalece el modelo de producción industrial, con lo que se llama el paquete tecnológico, que es la modificación genética de las semillas para aplicarles distintos tipos de químicos, en todos sus casos tóxicos, porque son biocidas. Siempre estos químicos buscan matar vida, otras vidas que interferirían con la planta que los productores industriales de agrícolas quieren que crezca. Ese es un modelo de producción de alimentos donde para producir alimentos se utilizan enormes cantidades de veneno. Veneno que llega a nosotros en el mismo alimento, o por el aire, por el agua, o queda en la tierra y llega a nosotros en los polvos, y persisten y se acumulan, porque campaña tras campaña se aplican estos agrotóxicos sobre los agrotóxicos que se aplicaron en las campañas anteriores, los años anteriores. Luego estos agrotóxicos, estas moléculas tóxicas químicas, se acumulan en los tejidos grasos, se bioacumulan y van aumentando en la cadena alimenticia. O sea, se acumulan en un pez, luego en un pez más grande, o se acumulan en una vaca, o en un cerdo, o en un pollo, y luego quien se come esos animales vuelve a bioacumularlos, y los que estamos arriba de toda la cadena alimenticia somos nosotros, los seres humanos, que estamos de alguna manera atravesando un experimento a escala global sobre el impacto de estas moléculas tóxicas en nuestros cuerpos, que además atraviesan la vía placentaria, atraviesan las vías mamarias. O sea que nuestros hijos ya nacen y se alimentan con lo que uno pensaría que es una comida perfecta, llena de amor, pero que ya viene de alguna manera contaminada. Entonces ese es un modelo, y los otros modelos, no hay un modelo mejor que se le oponga. Hay infinidad de distintos modelos de producción de alimentos que tienen que ver con la geografía del territorio donde esos alimentos se producen, con la meteorología, con el régimen de lluvias, con el régimen de cómo se comportan las aguas superficiales o subterráneas en ese territorio, por la composición de los suelos, por la geología de esos territorios, pero sobre todo tienen que ver con las sociedades, con los pueblos que habitan esos territorios y con la cultura de esos pueblos. ¿Qué quieren comer? ¿Qué pueden producir en esos territorios, en esos suelos, o de acuerdo a todo esto que decía? ¿Y qué quieren cocinar? ¿Cómo quieren servir la mesa? esos modelos de producción van siempre ligados a la producción familiar, a la producción agroecológica, y no hay un territorio igual a otro. No es lo mismo producir acá en las pampas de Córdoba que producir en las sierras, o que producir en la provincia de Buenos Aires, que es más húmeda, o que producir en la selva misionera, o que producir en la Patagonia, y incluso en territorios mucho más chicos. No es lo mismo producir en Río Cuarto que en Río Tercero. Sin embargo, el agronegocio, la agroindustria, homogeneiza, produce igual en todo el mundo. Bueno, lo que se le opone a ese modelo son modelos de producción agroecológica, distintos siempre uno del otro, con una enorme diversidad. O sea, que a lo único, a lo homogéneo, lo que se le opone en realidad es la diversidad y la pluralidad. Así que bueno, Desierto Verde fue hecha para poner sobre la mesa de todos este problema de la contaminación con agrotóxicos y empezar a hablar. Hoy la van a ver ustedes, unos cuantos espectadores que por ahí se van de aquí con algunas ideas para seguir conversando, pero sin embargo el agronegocio tiene un poder de fuego comunicacional mucho más grande, porque hoy o mañana va a salir Clarín Rural, o el Espacio de Agricultura Industrial de la Nación, o Radio Mitre, o Radio Continental, propalando los beneficios que ellos dicen que este modelo tiene, y que no es más que discurso, digamos, ¿no? Porque todos sabemos que esto contamina. Así que creo que la solución a estos problemas vienen de la mano de generar conciencia, generar masa crítica, y ser muchos más, y proponer el cambio desde las bases de nuestras sociedades. Bueno, estamos entonces despidiéndonos de Ulises, te agradecemos muchísimo. ¿Eh? Una. Y ahí está, bajo línea, me parece bárbaro. Así que, bueno, vamos a ir despidiéndonos. Nos dejó sin palabras, pero bueno, te agradecemos de nuevo, Ulises. Sabemos gracias que nos seguiremos encontrando por acá, por Córdoba. Toda la vida. Sí, inevitablemente. pero alegremente también. Ahí va. Así que, bueno, vamos a un temita musical, cerramos la nota y estaremos viendo la película en todos esos lugares, seguro alguna de nosotros. Don't you know one day I used to be so mad? En todas las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Una ley escandalosa. El código de faltas, pensado para favorecer la convivencia social, en realidad es utilizado para legitimar el abuso del poder y la criminalización de los sectores populares de la sociedad. Este código es inconstitucional, porque viola los derechos de defensa y acceso a la justicia y derechos constitucionales como circular, expresarse y trabajar libremente. El artículo 45 es la herramienta que utiliza la policía de la provincia de Córdoba para perseguir y criminalizar a las trabajadoras sexuales. Sumate a la campaña por la derogación del artículo que organiza Amar CTA Córdoba y la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual.

está casi concebido desde la mirada individualista, pero es la gran apuesta. Por eso me parece que el proyecto de este Enredando las Mañanas es una dimensión, a mí particularmente me entusiasma mucho, y se lo cuento a todo el mundo, por más que me miran como loco, como que estuviese loco, y terminan poniendo las radios de siempre. Me parece que la apuesta está. Volvimos al aire de Zumba la Turba, ya 54 minutos pasaron de las 10 de la mañana y estamos en comunicación con Carolina Ocar. Ella es secretaria de Comunicación CTA Nacional por una carpa por el trabajo digno que se está realizando desde ayer frente al obelisco hasta el viernes 3 de octubre. Hola Carolina, ¿nos escuchás? Buen día, gracias por ponernos al aire en este momento para los trabajadores y trabajadoras de la CTA, que estamos lanzando una iniciativa que nos parece que es muy importante en el obelisco para darle visibilidad a una problemática de los trabajadores y trabajadoras de todo el país, que es la problemática de la precarización laboral, ¿no? Ajá. Y bueno, como bien dice aquí, es una, paremos la precarización, ¿no? Es una lucha por el trabajo digno, ¿no es cierto? Ya que desde los 90 venimos con toda una, como una problemática laboral donde no alcanzan los sueldos para llegar a fin de mes, tenemos todo el tiempo ese constante temor de despidos injustos, ¿no? Exactamente, sí, paremos la precarización fue la consigna que elegimos para instalar y para darle visibilidad a la problemática de la precarización laboral, de la tercerización, de la subcontratación, del trabajo no registrado, de las formas contractuales tan precarias, de la falta de derechos laborales, de la falta, digamos, de un derecho básico de los trabajadores, que es el derecho a organizarse, el derecho a poder ser elegido como delegado y elegir delegados, que es algo que está siendo constantemente atacado y que tiene que ver con la precarización laboral, la precarización que no solamente precariza nuestra vida, que precariza nuestras relaciones, sino también que nos disciplina como trabajadores y que hace que esto que decías vos, que este temor a perder el empleo, que es algo que los trabajadores valoramos mucho, haga que muchas veces la consecuencia directa sea aceptar cualquier tipo de condición en el mundo laboral. Por eso entendemos que es tan fundamental darle visibilidad a esta problemática. Por eso se eligió un lugar como el obelisco, que entendemos que es una gran vidriera, porque está muy cerca, digamos, de lugares de donde se discute y donde hay poder, de los centros de poder. Entonces elegimos esa consigna: paremos la precarización con una mano. La imagen es una mano de una persona poniéndole un freno. Los trabajadores y trabajadoras necesitamos ponerle un freno a la precarización, denunciarla, exigir a las patronales, ya sean patronales privadas como el ámbito público, el Estado, necesitamos exigir que se cambien esas relaciones de trabajo que, como vos bien decías, heredamos de los años 90 y de todo, digamos, este sistema de flexibilización laboral impuesto con neoliberalismo. Claro. Y bueno, la carpa comenzó ayer, ¿no es cierto? Ayer martes. La carpa comenzó ayer martes desde las 10 de la mañana. Ajá. Iniciamos la actividad con una conferencia de prensa, con diferentes referentes sociales, gremiales y políticos. La carpa siguió con paneles, con mesa debate y con actividades artísticas. Y hoy también ya inició la actividad de la carpa con un panel sobre salud laboral y precarización. Y bueno, también hay charlas sobre precarización y juventud, sobre la precarización en las mujeres, Bueno, hay charlas diversas, ¿no? La precarización en el sector privado y las estrategias de los trabajadores para combatir la precarización. Y bueno, entendemos que es un ámbito bien interesante, ya sea para quienes vienen peleando contra la precarización laboral y organizándose para que se conozcan otras experiencias, pero también entendemos que es un ámbito muy propicio para quienes padecen la precarización laboral y en sus ámbitos de trabajo tienen temor y por eso es muy difícil a veces organizarse. O sea, que vengan a la CAR, que se interioricen, que conozcan pares que están como ellos, porque nosotros desde la CTA, de la Central de Trabajadores de la Argentina, entendemos que para salir de esta situación la única manera es la organización. Claro. Y bueno, retomando un poquito lo que decíamos recién de este sistema precario, ¿no es cierto?, a la hora de ir uno a ir a trabajar. ¿Cuáles fueron las, si bien, como decías recién, hay una invitación a los trabajadores para que se acerquen a la carpa, ¿hubo algún tipo de respuesta por parte de algún ejecutivo que planteó algún tipo de solución? ¿O hicieron como, bueno, como pasa generalmente, que no miran, pero te mandan un grupito de policías allá que te estén vigilando? No, sí, la policía vino porque imagínate que nosotros nos instalamos en el obelisco en frente a la Plaza de la República y sí, hubo presencia policial sin incidentes, por suerte, así que la carpa se sigue sosteniendo. Y lo que yo no lo escuché, pero sí me comentaron que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, hizo mención a la carpa. Así que bueno, es un llamado de atención, lo que esperamos es que realmente nuestro reclamo sea escuchado. Claro, y bueno, sí. Ojalá que sí, la verdad que es un reclamo no solamente desde allí, desde la carpa, sino debería ser un reclamo, me parece, en todo el país, ¿no? Porque la precarización está en todo el país, en algunas provincias se nota más y en algunas otras un poco menos. Sí, lo que quiero decir, que tomando lo que estás planteando vos, es que nosotros con esta carpa lo que estamos pretendiendo es el inicio de una campaña nacional contra la precarización y por el trabajo digno. Así que los invitamos a que en cada provincia se replique la actividad. De hecho, en estos momentos, en breve, se va a estar reuniendo la mesa nacional de la CTA y vamos a llevar desde la capital esta propuesta con todos los materiales de la campaña para que esta campaña pueda ser retomada por todos aquellos y aquellas que quieran llevarla en sus lugares, ¿no? Entendiendo que es una problemática que nos afecta a todos. Claro. Bueno, Carolina, muchas gracias por la muchas por gracias el testimonio. A ustedes. Muchas gracias a ustedes y hasta el viernes vamos a estar, así que pueden llamarnos y hablar con otros compañeros que les cuenten sus experiencias. Va. Dale. Bueno, muchas gracias, te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Chaya, bio, bio, bio, bio, oh, oh, oh, chaya. Y así pasaba ya Carolina Ocar, secretaria de Comunicación de la CTA Nacional. Bueno, en esta carpa que se está instalando allí en la Plaza de la República, al frente del obelisco, en la ciudad de Buenos Aires. Hasta el viernes 3 de octubre van a estar allí, ya un minuto recién apagado. ¿Qué zona esa del obelisco, sí, con la carpa villera hace poco y ahora con la carpa por el trabajo digno? Y sí, ¿no? También acá tuvimos la carpa antirrepresiva. Al frente de la Plaza de la Intendencia. Al frente de la Plaza de la Intendencia. Bueno, la verdad que se ve que ahora la movilización de las clases populares viene en carpa. Viene en carpa. Viene en carpa. Y bueno, la Campa en Malvinas. La Campa en Malvinas. Así que bueno, súmense todos a la lucha. Esta temporada es en la lucha. La lucha, ven ahí. Bueno, un temita musical y ya volvemos con Enredando las Mañanas. Venimos repitiendo discursos que escuchamos en las casas, escuchamos en la escuela, que escuchamos en todas partes. Entonces, empezar a poner un poco eso en cuestionamiento. Probar otras cosas que a veces que quizás uno piensa que está mal o generalmente te dicen, pero son todas unas locas, que fuese, ¿no? Bueno, pensar un poquito en esa posibilidad de poder acercarse a eso. Nada, que es parte de conocer a otras mujeres. Mujeres, el encuentro te está esperando. 11, 12 y 13 de octubre. Todas las mujeres nos vamos a Salta, al 29º Encuentro Nacional de Mujeres en Salta, Argentina. Para comunicarte,

Yo sé muy bien que no podés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy tu perro flaco y el fondo de un vino tan tibial. Y el fondo de un vino tan tibial. Tu perro flaco y el fondo de un vino tan tibial. Hi, I'm on call from Buenos Aires, bringing good news from the north. Bueno, bueno, volvemos al programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos podés escuchar en www.zumbalaturba.com.ar. También, si nos querés escribir, nos podés escribir a radiozumbalaturba@gmail.com, en Facebook como Zumbalaturba y en Twitter @Zumbalaturba. Y claro que nos podés escuchar por todas las radios de la RNMA, que como dice el spot, son muchas, por eso podés decir, vos necesitas una cosa chiquitita, porque son muchas las radios que nos, por las que estamos saliendo. Y bueno, volviendo ya a la realidad, como dije recién, ¿querés contarnos, Nati? Así es, estamos acá otra vez con visita en el piso, muy visitadas y nos muy encanta visitados. Hoy en Zumba la Turba, acá para todo el país, para el Enredando las Mañanas, y queríamos conversar en particular en relación a una iniciativa legislativa que ha trascendido en los últimos días, de quien fuera la Secretaria de Prevención contra la Trata de Personas, tristemente célebre Amelia Schioffalo por su inactividad y su falta de apertura y de escucha en torno durante su gestión. Hoy ella es legisladora por Unión por Córdoba y presentó un proyecto de ley que lo que busca es penalizar a lo que, bueno, ella llama clientes de prostitución. Nosotras, bueno, tenemos como criterio siempre escuchar la voz de quienes son implicadas en las decisiones, sobre todo en las políticas públicas, en las decisiones de Estado. Entendemos que la prioridad siempre debe ser escuchar a quienes van a ser, van a sentir los efectos de esas políticas, y por eso nos contactamos con las compañeras, las queridas compañeras de Amar Córdoba, para que nos comenten por qué la negativa en torno a este proyecto de ley y en qué marco, que ustedes vienen denunciando hace tiempo, se va a ubicar este proyecto que viene criminalizando su actividad durante los últimos años. ¿Cómo estás, Muñe? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación, ¿no? Bueno, antes que nada tenemos que comentarle la represión que venimos sufriendo ya, de una represión histórica. En los últimos tiempos había cambiado un poco, pero hace ya un tiempo largo desde esta parte hasta ahora, la gran persecución policial que vivimos diariamente en las calles de Córdoba, ¿no? Especialmente en la zona céntrica, donde directamente no podemos ni trabajar porque nos corren constantemente la policía, ¿no? Con el argumento de esto, la prostitución está prohibida. Uh-huh. ¿Sí? Que tampoco es cierto, digamos. Que obviamente sabemos que tampoco es cierto, uh-huh. Porque obviamente no está legalizada, pero tampoco está prohibida. Uh-huh. Es esto, ¿no? Y bueno, y ahora como es de conocimiento público, la semana anterior sale este proyecto, ¿no? Hay que decir, me parece, Muñoz, que es importante, vos señalabas que habían logrado hacer retroceder la criminalización y la represión sobre las trabajadoras sexuales en las calles a base de organización y lucha, digamos. Somos testigos quienes vivimos en Córdoba de lo que ha sido un proceso de organización, de construcción de identidad, de referencia y de interpelación al Estado, a los jefes de policía, a gobernadores, a quien hiciera falta, que había logrado hacer retroceder este accionar policial cotidiano en las calles. Sin embargo, hace un tiempo ya, como vos decías, viene volviendo a instalarse de la mano del discurso de las reformas al código de faltas, de la aportación de rostro, de esta sociedad higienista que busca construir el gobernador de la Sota, ¿no? Así que, en ese marco es que vos nos decías, se presenta este proyecto de ley. Como te venía diciendo, ¿no? El artículo 45, inclusive, es un artículo histórico de los cuales nos han llevado detenidas por algo que no es un delito, uh-huh. ¿Sí? Inclusive vos fíjate que en el artículo 45 hay una parte que dice serán obligatorio en todos los casos los análisis de enfermedades venéreas. inclusive violando a una ley nacional de uh-huh. sí, donde se prohíbe, se dice que es voluntario y exacto. es confidencial, ¿no? Pero como te decía, a ver, nosotros habíamos tenido unos grandes avances con la policía, con los grandes jefes, y eso en los últimos tiempos ya no se está teniendo un diálogo inclusive esto, como te venía diciendo, la policía todo el tiempo nos está persiguiendo, ¿no? Uh-huh. Y yo como veníamos aparece este proyecto, nos parece con una legisladora de la cual se fue desde la secretaría en total silencio, sin decir por qué su renuncia, inclusive esto, no, la mala gestión que hizo desde el subsecretario ocupando ese lugar, ¿no? No tan solo nosotros la denunciamos, sino hay otras organizaciones como la de Susana Trimarco que la denunció en uh-huh. su momento, ¿no? Y ahora vemos ocupando el cargo de legisladora sale con este proyecto y nos parece que es un proyecto oportunista donde inclusive como siempre decimos, no nos han consultado, no hemos sido llamadas, ¿no? Y nosotros decimos, a ver, ¿qué en realidad, qué es lo que se quiere perseguir? ¿Realmente se quiere perseguir a la trata de personas o realmente se está persiguiendo al trabajo sexual? Y si vos lo ves, queda muy claramente que se quiere perseguir, obviamente, a las trabajadoras sexuales. Queda muy claro, ¿no? Claro, igual me parece que son políticas que el gobierno provincial viene tomando ya hace varios meses, ¿no? Con la ley de trata que sacó, que lo único que hace es criminalizar el trabajo sexual. ¿No? La ley del trata, como en su momento la denunciamos y la venimos denunciando, por ejemplo, es que a las que se siguió persiguiendo y se persiguió en ese momento fue a las trabajadoras sexuales, ¿no? Porque, a ver, ¿a dónde iban a los lugares, a allanar, a puertas adentro? ¿A quién se llevaban detenida? Eran las compañeras. Okay. A ver, ¿quién eran las víctimas? Las compañeras, ¿no? Uh-huh. Y si vamos a ver un marco, lo que se cerró fue lo que está a la vista. Claro. Mientras lo que está más adentro sigue funcionando normal. Y claro, mientras aparte, los funcionarios se llenan la boca de las políticas supuestamente y de los rescates de la diciendo que han rescatado tantas, nosotros uh-huh. preguntamos, a ver, ¿cuántas víctimas reales se rescataron con la ley 10.060 uh-huh. y cuántos prosenetas hay detenidos con la ley 10.060? Uh-huh. Y todavía no podemos ver ninguno, ni un detenido nosotros. Así y es. Víctimas tampoco. Así es. Reales. Y ustedes, trasciende esto, por suerte las hemos visto en algunos medios de comunicación ya dando respuestas. ¿Qué están proponiendo desde AMAR para dar respuesta a esta iniciativa? ¿Qué están pensando? ¿Están convocando? Bueno, en esto estamos viendo, porque decimos es atacar directamente al trabajo, obviamente de esa forma seguimos más precarizada, más perseguida y más clandestinamente, ¿no? Porque vamos, uh-huh. seguimos sufriendo nosotras el atropello. Sin consultarnos si realmente queremos dar la opinión o no, y aparentemente con 15 años de trayectoria no nos tiene en cuenta la legisladora ni las políticas que se está tomando para el sector. Claro. Porque aparte son políticas que sí de hecho nos tocan a nosotras, de una, no hay uh-huh. forma de que eso no pase. Bueno, la idea nuestra es como te venía diciendo, hoy nos vamos a juntar, tendremos una reunión esta semana más o menos y veremos cuáles son los pasos a seguir. Y habría que ver si este proyecto también va a seguir, porque también lo hemos escuchado de que aparentemente la parte legislativa tampoco está enterado. Es como que es esto, inclusive, ¿no? Nosotros también creemos que es oportunista al claro, proyecto. Es mediático, digamos. Es mediático, inclusive, porque inclusive lo sacó en el mismo día del Día Internacional de Lucha contra la Trata. Uh-huh. Entonces nosotros decimos, es muy oportunista, aparte muy vergonzoso, porque la gestión que hizo en la Secretaría, a ver, prometiéndole a las compañeras un montón de ayuda de las cuales nunca llegaron. Aparte, sufriendo el maltrato por parte de ellas hacia las compañeras, inclusive los mismos empleados, que se han cansado de maltratar a las compañeras, ¿no? Entonces nosotros vemos que sí, obviamente, es oportunista en el momento. Obviamente, y hoy ocupando su puesto en su bancada como legisladora. Claro. Igual me parece que, como recién dije, todas estas políticas son visibles para la que la sociedad tome una idea del gobierno que no lo es, pero para adentro son negocios de ellos, digamos, que lo único que se beneficia son ellos y los únicos en realidad que están molestando y jodiendo son a los verdaderos trabajadores, ¿no? Sí, me parece que ese es un eje del gobierno, lo hemos visto en el caso de las drogas también, lo vemos ahora en el caso del trabajo sexual. Entonces me parece que es como un conflicto que ya no hay por qué sorprenderse, digamos, uh-huh. que las políticas van a seguir así hasta que el gobierno no se vaya, me parece. Así es, y en realidad me parece que no se vaya el gobierno y que en realidad no haya un acompañamiento solidario, militante, en torno a la mirada, en torno a este proceso que trasciende a las medidas en torno al trabajo sexual, que hace a la criminalización y a la represión y a una organización de una ciudad dirigida exclusivamente para que habiten ciudadanos y ciudadanas, como entiende gente de bien, ahí claro. como sería la definición de la SOTA, habría que preguntarle quiénes entramos en esa definición. Pero mientras tanto, Amar sigue con su actividad, que nos gustaría que para ir terminando nos cuentes, Blanca, sé que estuvieron con estuvieron en estos días con un testeo voluntario en la Plaza San Martín, y bueno, si querés contarnos en resumidas palabras, ¿cuáles son las actividades que están desarrollando? Sí, nosotros en la organización tenemos varias cosas que desarrollamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el jardín maternal, tenemos la escuela primaria, escuela secundaria, un consultorio amigable, obviamente en conjunto firmados con la Universidad, con la Medicina Católica, Hospital Rawson, Programa Provincial y Laboratorio Central de la Provincia, ¿no? Esto, vos por ahí vos decís que contradictorio, es porque hay cosas que trabajamos juntos con la provincia, con el Estado, y otras cosas no se pueden trabajar juntos, ¿no? Claro. Como esto, reconocer esto, ¿no? Que tenemos derecho a trabajar libremente. Es como que esto, ¿no? Y sí, este mes nosotros hacemos todos los meses, hacemos el testeo voluntario en la sede de Amar, los tercer miércoles de cada mes. Este mes decidimos sacarlos a la calle, porque nos parece que es importante que de este tema se hable y mucha gente se pueda acercar a hacerse voluntariamente el testeo, ¿no? Que yo creo que es lo fundamental, que uno quiera hacérselo y no que te obliguen a hacer las cosas. Es eso. Así es. Y bueno, además tienen el consultorio, contabas, el consultorio amigable. Sí, sí, tenemos el centro de consultorio amigable donde hay diferentes médicos, hay ginecólogo, una ginecóloga, hay pediatría, hay dos pediatras. Después tenemos la parte del dentista con la Universidad Católica, pueden ir a odontología, oculista, donde se maneja con El Salvador. Uh-huh. Y hay una psicóloga también que atiende en la organización. Bueno, más que importante la tarea que desempeñan las compañeras. Ya enseguida vamos a estar subiendo fotitos de las entrevistadas acá en el piso. Y además vamos a enganchar esta nota y enseguida vamos a estar hablando, porque las compañeras estuvieron dando un taller en el marco del Degenerando Córdoba, estas actividades de las cuales decíamos que vamos a conversar con sus organizadores. Te agradecemos, Muñe, un montón la visita, la presencia, la voz constante, el compromiso, el testimonio. Y bueno, sabemos que es un esfuerzo venirse hasta la radio y reconocemos un montón, porque no siempre los espacios y las organizaciones, cuando uno no es un medio hegemónico, un medio masivo, se acercan y mantienen el compromiso que las compas de Amar han mostrado con nosotras también como espacio de comunicación alternativa. Así que bueno, desde acá para todo el país continuamos con el Enredando a las Mañanas, el informativo de la RNMA. La que va a un encuentro, aunque vaya una sola vez, ya vuelve distinta, vuelve con otro empoderamiento sobre su situación de mujer. O sea, que vale la pena, haga lo que haga en el encuentro, ese espacio nos permite visibilizar un montón de cosas y sentirnos fundamentalmente que somos muchas. El encuentro te está esperando. 11, 12 y 13 de octubre, todas las mujeres nos vamos a Salta. Al 29º Encuentro Nacional de Mujeres en Salta, Argentina. Para comunicarte, anda a la web a www.29encuentronacionaldemujeres.com o envía un correo al email 29encuentromujeres@gmail.com. El encuentro somos todas. Hablen, distancia. Del día que nació en tu boca, de un nuevo temporal que está allá. Explicar que ya no hay vuelta atrás. Hablé, hablé de todo. Estás engordando con mi alma. arte y aparte le pones un sello, linda foto y lo querés vender. No inventaste nada y te llevas la mejor parte. ¡Ay, qué bonito el cartelito que anuncia un hit total, total! Retomamos nuevamente el Enredando las Mañanas. Estamos ya al aire, Nati, ¿querés contarnos con quién estamos entrevistando? Así es, estamos al aire. Bueno, todas y todos venimos siguiendo hace muchos años lo que fue la lucha de los obreros y las obreras de Sanón, hoy Facimpat, la fábrica sin patrones. Y en el marco, Facimpat sigue funcionando, más allá de que no trascienda en las noticias, de que no sea así objeto de difusión en los grandes medios de comunicación, han seguido trabajando durante todos estos años, produciendo, creciendo, construyendo otra lógica de trabajo sin patronal, y hoy se encuentran con algunas dificultades concretas en torno al funcionamiento. Ahí plantean que la maquinaria es obsoleta para seguir produciendo y que tienen enormes dificultades, por lo cual habían reclamado el otorgamiento urgente de un crédito para la renovación tecnológica de la fábrica. Estamos en comunicación en este momento con Jorge Bermúdez, desde Neuquén, para que nos comente un poquito cuál es la situación actual de Facimpat y, en particular, qué actividades están desarrollando en este mismo preciso instante allá en Neuquén. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días, compañera. ¿Cómo ¿Qué le tal? Va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Sí. Acá estamos, bueno, como estabas comentando, nosotros hace tiempo, ya hace más de 2 años, después de 3 años que no pagó la expropiación, y eso demoró, ¿no es cierto?, la adquisición de poder renovar maquinaria y renovar y mantener la máquina, nos encontramos en una situación difícil en el sentido de que las máquinas son obsoletas y financieramente que necesitamos un crédito. Haciendo dos créditos. Un crédito a nivel nacional, que es un crédito por renovación tecnológica, y que supuestamente, si las cosas ya van más de un año que tenía que haber salido, no salió, y espera un poquitito. Sí. ¿Hola? Sí, ahora te escucho. Seguimos para sonar. Y ese crédito está a nivel nacional, y a nivel provincial habíamos hecho un acuerdo con la entre Nación y la provincia para que la provincia nos diera un crédito de 20 millones de pesos a los fines de pasar el periodo este, comprar repuestos, y pasar el periodo hasta que las máquinas nuevas que vendían de importación podíamos resolver el problema de funcionamiento. Pero el crédito de Nación todavía no salió, y el crédito de la provincia, los de 20 millones de pesos, tampoco está saliendo. Entonces estamos en una encrucijada productiva muy muy muy grave. Es decir, para poder mantenerlo, es decir, los niveles de producción son bajos, y eso hace que es difícil la situación financiera de la planta, ¿no? Así es, y vemos, ¿no?, cómo desde el Estado se sigue priorizando conceder beneficios, exenciones a los grandes monopolios, y mientras tanto los recursos para que sigan sosteniéndose iniciativas como la de Facimpat nunca aparecen, ¿no? En ese marco, ustedes están hoy movilizándose. Hoy, sí, te aclaro una cosa. Por ejemplo, sí. Una de las excusas que pone la legislatura para la cual no vota una ley para el otorgamiento de un crédito es que no quieren crear antecedentes, pero en realidad lo crean permanentemente. Hace un año, con represión, aprobaron la ley para la cual el Chevron empezaba a producir en Vaca Muerta, y eso tiene un montón de excepciones impositivas y nadie dice nada, ¿no es cierto? En cambio, para los trabajadores siempre hay problemas. Entonces, en ese marco, es que nos movilizamos no solamente los trabajadores de Sanón, sino también los trabajadores de la cerámica Neuquén y los trabajadores de la cerámica Estefani de Cutralcó, porque las tres están, Estefani hace 5 años que está produciendo y todavía no podemos lograr una ley de apropiación. Y la cerámica Neuquén, que también está en Neuquén, al lado de la fábrica, hace seis meses que se fue el patrón, se abandonó la fábrica. Estamos negociando, el gobierno no le otorga el crédito para que el patrón se haga cargo de la planta nuevamente. Entonces estamos negociando, y está produciendo bajo control de los trabajadores, está esperando qué decisión toma el empresario, si va a volver a la planta o no va a volver a la planta, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, no hay excepciones. O sea que en realidad hay una Es una movilización conjunta de las tres plantas. Ahí va. De Sanón, Fasimpat Sanón de la cerámica Neuquén de Neuquén y la cerámica Estefani de Río de Cutracó, que es de ladrillo hueco. Ahí va. Así que, ¿y qué están? ¿Están movilizándose hacia la legislatura, casa de gobierno? ¿A dónde se están dirigiendo? No, primero nos hemos movilizado, hasta ahora fuimos a la casa de gobierno donde hemos presentado una nota pidiendo audiencia nuevamente para que nos otorguen una audiencia el gobernador para decir, hacerle el reclamo del crédito a los 20 millones de pesos, que cuando se dictó la ley de expropiación ya nosotros la habíamos adelantado, es decir, hace tres años ya la habíamos adelantado de que la necesidad de un crédito para la renovación tecnológica. Y ahora nos marchamos hasta la legislatura porque hoy tendría que votar una ley donde dicen que le piden al gobierno de la provincia que sea factible dar el crédito, ¿no es cierto? Pero parece que el MPN tampoco va a votar esa ley hoy. Así que nos vamos a la legislatura y vamos a hacer una campe hasta las 4 o 5 de la tarde. Perfecto. Bueno, te agradecemos muchísimo, Jorge. Desde toda la Red Nacional de Medios Alternativos, estaremos atentas y dándole continuidad a la información. Ya son 13 años de la ocupación y puesta en producción de Sanón. Es todo un símbolo para los trabajadores y trabajadoras de todo el país. Así que desde acá los abrazamos, las abrazamos, les mandamos nuestro apoyo y seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Usted sabe que nosotros no estamos en la planta exclusivamente por el esfuerzo y la lucha exclusiva de los trabajadores de Sanón o del sindicato ceramista, sino porque tuvimos el apoyo de toda la comunidad, no solamente de Neuquén, sino también a nivel nacional, permanentemente no han apoyado, así que por ese motivo estamos trabajando, ¿no es cierto? Así es, solidariamente y en la lucha. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. De nada. Gracias. Suerte. Chao. Y bueno, como escuchábamos recién en la entrevista y retomando un poco con la entrevista que hicimos recién con Carolina Orca de CTA, pareciera que la lucha de los trabajadores por la basta de precarización laboral se está haciendo sentir, ¿no? La lucha como de las clases populares va renaciendo día a día, ¿no es cierto? Y bueno, me parece que es una lucha, como decía el compañero recién, que ya lleva más de 15 años, ¿no es cierto? Entonces es una lucha que viene haciéndose todos los días y de la cual no hay respuestas. Y la constancia, y esto no es culpa del gobierno de turno, es culpa de las intenciones del Estado desde hace más de 20 años de la precarización laboral y un montón de políticas que se llevan a cabo con distintos nombres, pero que en realidad siempre llevan al mismo puerto, que es a la precarización laboral, a la falta de empleo, la desocupación y sí, todo también esas cosas. Como escuchábamos recién al mal, ¿cómo sería? Pero como dijo bien, ese miedo de sentir todo el tiempo de que si no realizas bien las cosas en tu empleo y te pueden llegar a despedir. Y uno se queda de la mano del ajuste que se va profundizando, se profundiza también la represión y la precarización laboral. Y bueno, nos quedan 20 minutos de programa y todavía tenemos dos entrevistas pendientes. Así que vamos, salimos a hacer los malabares, como dice. Vamos a hacer los malabares. La magia del operador, la relatividad del tiempo, vamos a ver cómo estiramos estos 20 minutos para que todavía podamos hacer las notas que nos faltan. Ahí vamos un ratito a cortar con música para alivianar un poco acá al lado de los trabajadores. Y nosotros vamos a buscar las clavas. Que, como decía, son un símbolo para todas, fueron símbolo de una época, de la recuperación de las fábricas, de la gestión obrera de las fábricas. Así que, ahí, caminando junto a los obreros y las obreras de Sanón una vez más. Thank you.

Volvimos al aire de Zumba la Turra ya después de ese hermoso tema de Charly García. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre el Degenerando Córdoba. ¿Así sería, Nati? Así es el Degenerando Córdoba, unas jornadas que han nacido al calor de otras universidades, son jornadas interfacultades sobre géneros y sexualidad, y que tienen este año su primera edición en Córdoba, en el contexto de la Universidad Nacional de Córdoba, de la mano de Cauce Córdoba, una corriente universitaria de la UNC, presente en Filosofía y Humanidades, Psicología y Trabajo Social. Para charlar un poquito de estas jornadas que empezaron en realidad el lunes pasado y que terminarán el viernes, es que estamos en comunicación con Santi Siskindovich, que me va a corregir si dije mal su apellido, integrante... Ahí va, me alegro, Santi, que ya está con nosotras en el aire para contarnos un poquito de qué va esta cuestión de las Degenerando Córdoba. ¿Cómo estás, Santi? Hola, ¿qué tal, Nati? Bueno, a ver, ¿cómo empezar? Las Degenerando, como vos dijiste, son unas jornadas de debate y reflexión sobre géneros y sexualidades, y también, como vos dijiste, ya es una edición de una actividad que nuestra corriente universitaria nacional, que se llama CAUCE, ya hizo en la Universidad de La Plata y en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, la cuestión es a qué apuntamos o qué es lo que queremos hacer o de qué se trata en esta jornada. Nosotros como organización universitaria tenemos como una de nuestras principales patas de trabajo lo que llamamos el conocimiento crítico, el trabajo de conocimiento crítico, que sería más o menos, lo podríamos definir como la construcción o el proceso de construcción de un conocimiento disruptivo, un conocimiento para la transformación social y también de nosotros y nosotras mismas, crítico ante lo establecido y ante el conocimiento legitimado. Y bueno, eso, al ser una organización universitaria y siendo la universidad una institución que produce el conocimiento que después es socialmente legitimado, adquiere mucha importancia la necesidad de trabajar un conocimiento que pasa por fuera o crítico a el conocimiento que es socialmente legitimado y sirve para reproducir cómo funciona el sistema. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, porque de esta conjunción de estos dos elementos que voy a decir, surge la función de las Degenerando, que es, por otro lado, la definición política que tenemos como organización acerca del patriarcado. Nosotros nos definimos como una organización con una definición antipatriarcal, porque entendemos que es necesario luchar contra el patriarcado, ya que creemos que el patriarcado es un sistema de opresión que nos atraviesa a toda la sociedad y que específicamente oprime al colectivo de mujeres y de hombres no heterosexuales, pero que además que todos y todas lo tenemos internalizado de alguna forma, entonces lo vamos reproduciendo sin darnos cuenta, a menos que podamos tener una visión crítica acerca de eso. Bueno, entonces de esta conjunción de la necesidad de la construcción de un conocimiento crítico y la necesidad de una lucha antipatriarcal, es que surge la Degenerando como espacio para la reflexión, como espacio para el debate, acerca de cómo el patriarcado se manifiesta en la violencia hacia las mujeres, en la homofobia, en el machismo cotidiano, y cómo podemos organizarnos para luchar contra eso. Santi, ¿y hola? ¿Hola? Sí, está. Contanos, está muy claro lo que venís diciendo en torno al conocimiento crítico y en torno al patriarcado, y contanos en particular, porque las jornadas eran 5 con actividades bien diversas entre sí, contanos un poquito en qué consisten estas jornadas. Estamos como medio jugadas de tiempo, así podemos invitar, contar lo que ya se hizo, pero además invitar a las que quedan hoy, mañana y pasado. Dale, bueno. Mira, lo que hicimos hasta ahora, el lunes tuvimos un panel sobre la discusión acerca del trabajo sexual. Contamos con la presencia de las compañeras de AMAR y las compañeras de Sin Cautivas, una colectiva feminista de Neuquén. Lo que trató de desarrollar ese panel es, el visibilizar una lucha de un sector, principalmente de mujeres, por el reconocimiento de su trabajo y en una situación de profunda precariedad y viviendo una persecución muy fuerte. Entonces, visibilizar eso es una forma de apuntar a los objetivos que decía antes. Uh-huh. Esto fue el lunes. Ayer, el martes, tuvimos un taller organizado por el colectivo de varones antipatriarcales, que apuntó justamente a tratar de deconstruir ese patriarcado que tenemos internalizado, y estuvo dirigido especialmente hacia varones, que bueno, fue organizado por el colectivo de varones antipatriarcales. Bueno, fue muy interesante, bueno, acerca de cómo poder identificar y tratar de rever y ser críticos ante nuestras propias prácticas. Uh-huh. Y para lo que viene, hoy tenemos a las 18 en la Facultad de Psicología un panel sobre disidencia sexual y colectivo LGTB, justamente nuevamente tratando de visibilizar la situación del colectivo LGTB y de cómo plantearse desde una perspectiva antipatriarcal en torno al colectivo en sí y a sus reivindicaciones. Uh-huh. Ahí vamos a contar con la participación de Tamara Herderian y de Maite, una compañera militante de la FOP. Uh-huh. Después, mañana jueves, vamos a desarrollar un taller sobre violencia sexual, que bueno, o sea, lamentablemente, porque es cierto que es lamentable, es un tema que en este momento es bastante sonado por el caso de femicidio de Paola Costa, pero en ese taller vamos a apuntar, por un lado, a las expresiones de violencia que más notorias, más resonantes, como es el caso de un femicidio, pero también a otro tipo de violencias, que son violencias más invisibilizadas, más sistemáticas, más cotidianas, y bueno, y de cómo actuar ante ese tipo de cosas. Ese taller va a ser en la Facultad de Trabajo Social, mañana a las 18 horas, en el Box 1, si no me equivoco, y por último, para cerrar la jornada, el viernes a las 18 horas en la Facultad de Filosofía y Humanidades, en el Aula 1 de Casa Verde, vamos a tener un panel en el que, a nivel general, está llamado Panel sobre Capitalismo y Patriarcado, justamente para reflexionar a nivel más teórico, pero llevándolo a una reflexión práctica acerca de, bueno, cómo se entrelazan estos dos ejes, cómo se entrelazan el sistema capitalista y el sistema patriarcal, y ahí vamos a contar con la presencia de vos, Nancy, la compañera de Pan Cosas, Laura Vilches, y de una compañera nuestra de Desde el Fuego, de Buenos Aires, llamada Sandra. Y bueno, y la idea es justamente en todas estas actividades, eso no lo dije, pero la tanto en los paneles como en los talleres, es bueno fomentar la discusión, la participación de todos los compañeros y compañeras que se acerquen, así que están todos y todas más que invitados a venir a participar. Así es, sumando ahí de a poco, ir resquebrajando esa mentalidad patriarcal que portamos todas, todos, en nuestra vida cotidiana. Así que creo que el aporte es más que valioso de generar estos espacios, de abrir estas grietas, de poder seguir construyendo en la disidencia, en la resistencia y por una transformación profunda, ¿no? A nivel de todas las estructuras, incluidas las culturales que están naturalizadas, tenemos en nuestra vida. Así que les agradecemos un montón. Yo agradezco la invitación también. Así que, y bueno, estaremos viéndonos en estos días. Espero que también muchos oyentes de Zumba a la Turba anden por ahí. Y acá estamos contándolo para todo el país por Enredando las Mañanas, en Informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Te mandamos un abrazo, Santi, a todas las cumpas, a todos los cumpas. Y nos vemos prontito. rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Minutos pasaron de las 11 de la mañana. Ya se nos fue el Enredando las Mañanas cordobés. Se nos fue el Enredando y nos quedaron en el tintero un par de notas que estaban pautadas pero no pudimos efectivizar, en particular con la legisladora del FIT, Cintia Frenzia, en relación a los proyectos de ley presentados y a en relación a los protocolos, en relación al femicidio, la violencia y el pedido de destitución del fiscal Ollán Arte, responsable de la inacción en la búsqueda de Paola Acosta y su hijita Martina. Así que eso nos queda pendiente, lo retomaremos el próximo miércoles. Y si no, también queríamos hablar con Luciana Echevarría, porque también integrante del MST, compañera de Maru, la hermana de Paola, porque va a estar realizándose en el día de mañana una escrache en la panadería de la familia Lizarralde, familia de Gonzalo Lizarralde, el femicida, el asesino, que ha trascendido que están intentando importunar la investigación, poner ahí trabas a esta investigación. Fueron, bueno, ni hablar de lo que fue durante la búsqueda de Paola, la violencia que descargaron también a nivel discursivo. Así que nos parece que la sociedad, el barrio donde vive Lizarralde y su familia, tienen que saber que ahí vive un femicida y que ahí la familia está amparando y siendo cómplice de este femicidio. Así que bueno, nos quedan lo de el tema de Paola, el tema de los femicidios va a ser un tema que nos va, que desgraciadamente va a seguir presente porque es una realidad cotidiana de nuestra sociedad, como decíamos recién, patriarcal, machista. Así que lo retomaremos pronto. Pido. Otra actividad que se va a estar realizando en el día de hoy en la ciudad universitaria, más precisamente la Plaza Seca, el Frente de Estudiantes en Lucha en Contra de Monsanto va a estar realizando una actividad a las 18 horas. Proyecciones, un panel con, va a contar con la presencia de Medardo Ávila Vázquez y eso. Y la asamblea riojana capital con el tema del extractivismo y todo eso va a estar en un panel en la Universidad Católica de Córdoba a las 18 horas. Bueno, con la agenda pormenorizada, o por lo menos lo que tuvimos a mano a último momento, se nos fue una vez más. Un saludito grande a todos los que nos escucharon y a la Romy, que estuvo en la compu de producción toda la mañana. El Pela también me pidió saludos. Un saludito al compañero Fer de Retaguardia también, que también estuvo ahí, un saludo presente. Ahí va. Todos. Así que bueno, con esto nos despedimos y seguimos acá en la mañana cordobesa para todo el país por el aire de la Red Nacional de Medios Alternativos.